Joaquín Paredes era un joven de 15 años de la localidad de Paso Viejo de la provincia de Córdoba y es una de las víctimas de violencia policial en la provincia. El juicio por el crimen de Joaquín, ocurrido en octubre del 2020, finalmente no va a comenzar el 30 de mayo como estaba previsto. La justicia informó que van a postergar el proceso hasta fines de julio. Compartimos el testimonio de Héctor Valenzuela, psicólogo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con respecto a la causa de Joaquín Paredes. Para sortear los jurados populares, de acuerdo a lo que nosotros pudieron ahí contar los compañeros, necesitan más o menos, de acuerdo al Código Procesal Penal de la provincia, 5 días hábiles mínimo desde que se sortean los jurados populares para, bueno, observar, interponer algún recurso para desestimar alguno. Eso no sucedió y se venció ese plazo la semana pasada prácticamente. Uh-huh. Quedaban muy pocos días para sortearlos y darle tiempo a las partes para que puedan hacer observaciones. Como eso no se cumplió en el plazo, nosotros veíamos que venía muy problemático que se pudiera hacer en esta semana y de hecho no se hizo. Y bueno, creemos que esa es una de las posibilidades de por qué se pasó la fecha. Las otras les corresponde solamente al tribunal y después se pueden hacer muchas conjeturas de por qué no. También está en la cuestión política, estamos en el medio de un proceso eleccionario, uh-huh, en plena campaña, y también eso puede tallar, y seguramente talla también. Cuando escuchamos los nombres de las víctimas de violencia institucional, estamos hablando en su mayoría de jóvenes que no superan los 20-tantos años o personas de clase trabajadora que viven en barrios populares. Valeria Plaza es abogada y doctora en ciencias sociales, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. Ella nos deja su reflexión. Justamente la violencia institucional, como nosotros siempre decimos, es como la punta de un iceberg de un problema más estructural. Es decir, hay que trabajarla y una de las primeras demandas que tenemos en relación a estos temas es que no haya impunidad, ¿no? Que se puedan condenar de manera eficiente a quienes cometan casos de violencia institucional grave, como muchas veces, lamentablemente, hemos visto, ejecuta, ¿no? Que hay muertes, como hemos visto el caso de Valentino Blas y como vamos a ver dentro de poco cómo inicia el juicio de Joaquín Paredes. Sin embargo, cuando uno piensa que solo se puede hacer eso, solo se puede condenar al responsable, viene siendo insuficiente, ¿no? Pensemos que hace más de 20 años que se vienen produciendo determinada cantidad de casos por año, entre 10 y 15 casos anuales de violencia institucional letal, y que es necesario pensar una política preventiva. Venimos viendo hace tiempo, cómo estas violencias que nosotros le llamamos de baja intensidad, para que me suenen a todos, es la arbitrariedad, el hostigamiento policial, el maltrato, el verdugueo, que se dan cotidianamente y lamentablemente en los barrios respecto sobre todo a los jóvenes sectores populares, jóvenes y jóvenes mujeres también, uh-huh, eso viene incrementando, eso habilita esas otras violencias. Entonces, entendiendo desde el campo de las ciencias sociales que la violencia está encadenada, proponemos justamente no pensarlo como un hecho aislado, por eso no le llamamos gatillo fácil, le llamamos violencia institucional letal, que es la que llega al último extremo. Se puede trabajar, intervenir, prevenir y modificar esas cadenas estructurales previas, ¿no? La mayoría de los casos de violencia institucional en Córdoba quedan impunes, dando vueltas por diferentes unidades judiciales. El caso de Pichón Suárez lleva ya más de 16 años. Él falleció en 2007 en la comisaría de Cruz del Eje. El caso estuvo en varias partes, Villa Dolores, Córdoba, Cosquín, Cruz del Eje y por último en Dian Funes. Se vuelve así un caso paradigmático en la lucha por la justicia. Escuchamos a Carolina Fernández, mamá de Pichón Suárez. Mira, para nosotros no tenemos respuesta de la justicia y mucha impotencia, mucha bronca al mismo tiempo. Fue a parar a Dian Funes el año pasado, me acuerdo bien ya, pero ahí tuvimos nuestra primera audiencia, una audiencia donde la fiscal de ahí de Dian Funes me llamó un mes antes diciendo que ya estaba, que ya había un arreglo. Entonces nos citaron para una fecha, fuimos y bueno, y ahí estaba el único imputado en la causa de mi hijo, el doctor Cristian Flavio Barrera. Fue una impotencia terrible porque al no ver que los médicos, los policías involucrados en la muerte de mi hijo, uh-huh, que fueron varios, jamás lo llevaron a atestiguar, jamás lo llamaron en ningún momento, y son muchos, son muchos los policías que golpearon a mi hijo en aquellos años. La visibilización de estos casos es fundamental para que los asesinos de las víctimas cumplan la condena que les corresponde y no acostumbrarnos a la impunidad. Si bien nadie puede devolver a una víctima fatal, que se haga justicia es importante para no normalizar la violencia institucional.